este es un juego en que participamos dos. Sé que me gustas, que también te gusto yo. Pero ya ves, nos engañamos a sí mismo, aumentando este egoísmo que hay presente en el amor. Cuando yo estoy, a otro quieres coquetear. Yo hago lo mismo y es tan solo por vengar. Y en este juego no te digo lo que siento, y así perdemos el tiempo que se pudo aprovechar. Sé que lo haces tan solo por darme celos y ver desconsuelo que refleja mi dolor. A todo esto, cuando me tratas de herir, yo prefiero sonreír, porque sé que así es mejor. Y así seguimos jugando con el amor, donde no hay triunfo ni tampoco hay perdedor, y acariciando esta inútil fantasía, fingiremos alegría y verás que así es mejor. Este es un juego en que participamos dos. Sé que me gustas, que también te gusto yo. Pero ya ves, nos engañamos a sí mismo, aumentando este egoísmo que hay presente en el amor. Cuando yo estoy, a otro quieres coquetear. Yo hago lo mismo y es tan solo por vengar. Y en este juego no te digo lo que siento, y así perdemos el tiempo que se pudo aprovechar. Sé que lo haces tan solo por darme celos y ver desconsuelo que refleja mi dolor. A todo esto, cuando me tratas de herir, yo prefiero sonreír, porque sé que así es mejor. Y así seguimos jugando con el amor, donde no hay triunfo ni tampoco hay perdedor, y acariciando esta inútil fantasía, fingiremos alegría y verás que así es mejor.